roquete resentido dice que no le hace un milagro y a mano a su fundador. Dice que no le hace un milagro y a mano a su fundador. Que le tenemos, hay nada más que yo y en el pueblo, hay ten roque al dedo.